Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Hola, hola, muy buenas noches. Son las 11 y 32 minutos, las 10 y 32 en Canarias, los cuatro elementos en Radio Vallecas, programa número 41. 41, ya. Filippo Casu. No, no son las 5 de la tarde, ¿no? Filippo Casu, buenas noches. Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás? Jorge Barrachina, buenas noches. The Brown Notes. ¿Cómo, perdona? Que estoy aprendiendo polaco un poco. Bueno, esto es checo, pero... Así ahí, un poco. Ahí estamos, ¿no? Sí. Estás aprendiendo polaco. ¿Me puedes explicar el motivo o la razón por la cual estás aprendiendo polaco? Porque te gusta aprender. Porque Asuntos privados. Sí, son intereses que uno le dan en la vida. Entonces va aprendiendo así poquitas. Hay una cosa muy chula. Mira, si nos escucha algún polaco, a ver si lo digo bien. Nuestro programa es Espoco. ¿Es poco o es mucho? No, significa que está bien, que es guay. Qué poliglota eres. ¿Qué significa Espoco? Sí. Espoco es que está bien, que es bueno. Que está bien. Sí. Espoco. Como os decía, programa número 41 de Los Cuatro Elementos. Estamos en radiovallecas.org, con K, radiovallecas.org. Nos puedes escuchar en la página web de Radio Vallecas. Tenemos un teléfono, 917773928, 917773928. Y Jesús Villacorta, buenas noches. Hola, chavales, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy encantado de estar aquí. Siempre tenemos alguna baja, ¿eh? Jesús, ¿dónde estás, Jesús? Jesús, llama, comunícate. Manifiéstate, 917773928. Dásnos informaciones de tu vida, no sé. Me estoy acordando del quién sabe dónde, de Paco Lobatón. ¿Quién sabe dónde? Ostras. Pues a mí me ha venido ahora el de Jesús Puente. Bueno. Pizzas Lepi. Ay. Como podéis comprobar, Jesús Villacorta es baja, esperemos que sea baja durante poco tiempo, a ver si se manifiesta de alguna manera. De todos modos, estamos aquí los tres en cuerpo y los cuatro en alma, siempre estamos los cuatro siempre. ¿Verdad? Siempre, como decía Chimo Bayo. Bueno, esos contenidos, Marcos, ¿qué tenemos para Vamos hoy? A ver, de primero tenemos un maravilloso reportaje con los Garaje Jack, una banda madrileña que va a sacar su tercer disco. El pasado viernes tuve la oportunidad de estar con ellos en un concierto muy especial, un concierto que dieron en la prisión de Alcalá Meco, en el módulo de mujeres, porque este grupo tiene como especialidad dar conciertos en los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid. Llevan 19 conciertos en centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid. Impresionante, 19, ¿eh? Impresionante, sí. Entonces he estado con ellos, he vivido un poco la experiencia, ha sido una experiencia increíble, he hablado con algunas mujeres que están en el centro y luego os pondré una piececita de esa experiencia. Eso como primer plato, que no está nada mal. ¿Segundo plato, Jorge Barrachina? Segundo plato... ¿Segundo homoplato? Sí. ¿Eh? No me gusta ser el segundo plato, pero bueno. Hablando de comida, ¿no? Vamos, os voy a ofrecer unos cuantos temitas de música polaca, ya que hemos empezado a decir cosas en polaco, pues unos temitas que he tenido la ocasión de conocer por medio de una chica que se llama Ania. Desde aquí un saludito. Un besito. ¿Le podemos mandar un besito? Y bueno, espero que os gusten. Vamos, creo que están bastante bien. De hecho, hay alguna colaboración con algún músico famoso como Goran Bregovic. Bregovic. Que no sé si no suena el nombre, a lo mejor sí que os suenan las películas de Emir Kusturica. Y Emir Kusturica tiene una faceta también de artista musical. Tocó aquí en Madrid hace poco. Y toca con Goran Bregovic. ¿Ese es el tío que hace películas? ¿Eh? ¿Es el hombre que hace películas? Kusturica, sí. Ah, vale. Bregovic hace las bandas sonoras de Kusturica. Vale. Kusturica es el de las películas, ¿no? Sí. Vale, Kusturica. Es que soy Kusturica. Sí, lo de la Kusturica. Pero tiene también una banda. Uh-huh. Y tocó aquí en Madrid hace poco. Pero, no sé, carallo, Marcos. Sí, fuimos a verlo. Estaba de broma, hombre. ¡Era un chiste! ¡Ay! Filippo Casu, ¿tercer plato o postre? postre. Porque ya, claro, tres platos me parece... Dulce sin fondo, como decían los latinos. Nada, voy a hablar un poco de un festival muy importante que habrá este fin de semana en Getafe. Se llama En Vivo Festival. Y vamos a escuchar dos temitas sobre... Porque estamos acreditados, ¿no? Claro. Y los cuatro elementos estarán ahí. ¡Qué bien, qué bien! Tenemos un menú maravilloso. Vamos a recordar las vías de comunicación con este programa que estamos haciendo. Dirección de correo electrónico. programa@loscuatroelementosradio.com Com. Nuestra página donde podéis escuchar nuestro podcast. Podcast en broadcast. Que es www.loscuatroelementosradio.com. Muy bien, muy bien. También tenemos Facebook. Tengo todo abierto. Tengo la página web abierta. Soy un hombre muy abierto. Otro chiste, joder. Estoy sembrado. Yo bien, ¿Cómo me cambia el ánimo esto de entrar en la radio? Es una cosa espectacular, ¿eh? Teníais que haberme visto antes de entrar aquí en Radio Vallecas. Marcos de Octopus. Tengo abierta la página web, el Facebook. Vamos a poner cositas. A ver si alguien nos escribe algo ahí en la página web durante el programa. No sé. Chao, un estornudo, un eructo o algo, ¿no? Claro. Ya que vivimos en un mundo de redes sociales, pues vamos a socializarnos un poco. Y bien, vamos a comenzar con el primer temita. Como os decía, quiero hablar de un acontecimiento muy especial que tuvo lugar el pasado viernes en la prisión de Alcalá Meco, en el módulo de mujeres. Allí actuaron los chicos de Garaje Jack, que, como os decía antes, van a hacer una pequeña gira, su cuarta gira, por los centros penitenciarios de la Comunidad de Madrid. Entonces he estado con ellos y antes de escuchar un pequeño reportaje de 4 minutos con varias voces, quiero proponeros un corte de su segundo disco que se llama Traje Nuevo. La canción se llama Dame Más, ellos son Garaje Jack y van a sonar aquí en Cero Coma. Aquí estamos, los cuatro elementos, Garaje Jack, Dame Más. Más, más, más, más. Qué bueno verte hoy, no te esperaba aquí. Como a ti. sonido de los Garage Jack en los cuatro elementos, una banda formada por Laura como vocalista, Óscar a la guitarra, Jorge al bajo y Carlos, que es el batería, un cuarteto madrileño que va a publicar en octubre su tercer disco con BMG, todo eran canciones, 13 temas, más un DVD con 6 canciones. Y nada, como os comentaba, he tenido la posibilidad de acudir a un concierto muy especial el pasado viernes en Alcalá Meco, en el módulo de mujeres de Alcalá Meco. Y bueno, no sé cómo empezar, porque es que es una... ¿Pero hablaste con ellos? Hablé con ellos. ¿Con el grupo? Hablé con el grupo, hablé con una de las responsables de la iniciativa. Es una iniciativa que realizan la Obra Social de Caja Madrid y instituciones penitenciarias de la Comunidad de Madrid. Entonces ellos son unos habituales. Hablé con ellos, hablé con una de las responsables de la iniciativa, hablé con dos chicas que estuvieron en el concierto y he hecho un pequeño montaje que quiero enseñaros, un montaje que dura 3 minutos y 26 segundos. Ay, clavaos. Ha sido un día muy especial, fue una hora de música, la sala estaba completamente llena, al principio las chicas estaban un poco cortadas, pero con el segundo tema se vinieron arriba. Es una banda que para mí merece un sitio en esta radio, creo que tienen un sonido interesante, un estilo propio. Me recuerda mucho al sonido de Taures Turdos con Aurora Beltrán. ¿Tú decías La Quinta Estación? Sí, a mí me suena un poco más a La Quinta Estación, no sé por qué, no sé qué asociación rara tengo yo en la cabeza, pero la verdad es que tiene muy buena voz. Chica, ¿cómo se llama la cantante? Laura. Laura, pues Laura, tienes muy buena voz. Un besito, Laura. Philly, ¿qué te parece este tema? A mí me gustó mucho, además escuché los temas que hay en el MySpace y se encuentra algo en Spotify, si no me equivoco. ¿Sí? Sí. ¿Algún temita? Sí. El MySpace del grupo es myspace.com/garajejack. Fácil, claro, muy fácil. Sí. Y nada, vamos a escuchar este pequeño reportaje editado, redactado, producido y coordinado por Marcos Blanco. Estamos encantados de venir a veros una vez más. Que es como una manera un poco de tanto afrontar como al mismo tiempo evadirse un poco de la realidad. O sea, la hora y media que dura el concierto, o sea, lo estás dando, estás cantando, o sea, lo estás viviendo, estás bailando, y en ese momento, o sea, no importa nada más, o sea, simplemente, o sea, es la música, sentirla y vivirla, y un poco pues también de desahogo, o sea, y que las linternas, pues bueno, lo que rompe un poco toda su rutina, pues se agradecen. Por aquí todos los días son iguales y se les hace pues muy tedioso. Y una forma un poco de romper la rutina también. Bueno, pues yo soy Patricia, tengo 23 años y soy de Alemania. Me encantó la emoción de poder soltarse, la alegría de la gente, poder bailar y bueno, olvidar dónde uno está, porque es difícil. Para ser sincera, no los conocía y el año pasado tampoco vine porque estaba un poco deprimida, pero bueno, es que me encantó. Es un poco rock pop y a mí me encantó, o sea, que es para bailar, para cantar. Las canciones son muy, muy fuertes de sentido. Hay muchas chicas que aún no conoces, que tal vez sean nuevas, y bueno, te abrazan, bailan contigo, pues entonces es mucha unión. Creo que eso es muy importante en una cárcel de mujeres. Tratamos de siempre ver los canales de música en la tele o en mucha radio o CDs que se pueden comprar. Y bueno, pues me gusta el hip hop, el reggaetón, bachata, merengue, salsa. O sea que yo voy de todo un poquito. O sea, mientras sea alegre y me pueda distraer, todo va bien. Soy yo. Somos el grupo de rock que más veces ha tocado en las cárceles de Madrid ya. En Siroco y en la cárcel de Madrid. Así que cansaos ahora mismo porque acabamos de terminar de tocar, pero muy contentos porque ha sido un concierto cojonudo. Tienen menos vergüenza que la gente de la calle. Están como más desinhibidos aquí, están como en su casa. Te decía una de las reclusas que es que ellas realmente, incluso en otras ocasiones que ha habido menos módulos y que ha habido menos jolgorio que esta vez, se nota que tiene una predisposición al buen rollo mucho mayor que los tíos, ¿no? O sea, en los otros centros penitenciarios hay gente que sí, hay grupúsculos mucho más divertidos que otros, pero se nota mucha más pena. Ves las caras sobre todo de primera fila y tal, Y por lo menos, no sé, yo, las que tenía yo delante, por un momento estaban fuera. O sea, estaban en Siroco, estaban en cualquier sala de viendo un concierto, y eso es acojonante. Supongo que para ellas será la leche, y por eso están tan agradecidas también al final. Las 8 en el reloj, a luz de la habitación, dicen que hoy es un día más. Oh, the music is the dos tostadas y un café, hoy es igual que ayer. Gris, súbete a un tren de otro color, di que sí a vivir, cámbiate la piel, tira ese cartel de infeliz y di que sí. Hay asiento en el tren y en tu mesa un papel. Disculpe, mañana no venga usted. Tu vida en un cajón y nadie a tu alrededor te dice te extrañaré. Suena en Garaje Jack en acústico. Espérate que esto está un poquito alto ahora. Ahora mejor. Ahora bien, bien. Ahora bien. Así suena en Garaje Jack en acústico. Esto que estáis escuchando se llama Dicker Sí. Y nada, he intentado condensar en 3 minutitos una experiencia tremenda. Hemos hablado con una responsable del centro, de la iniciativa, con la banda y con una de las jóvenes que estuvo en el concierto. La música tiene que sonar en todas partes y yo creo que alivia el alma, ¿no? Hombre, yo me gustaría destacar una cosa, que es que muchas veces olvidamos que la gente que está en las prisiones son personas. son personas y que por circunstancias pues han llegado allí, no se sabe muy bien por qué, pero que en el fondo todos seguimos siendo personas, que no somos ningún tipo de... Vamos, yo quiero creer que la gente no es mala por naturaleza. Y apoyo con mi persona este tipo de iniciativas porque creo que también necesitan y es muy importante que la gente comete fallos, pero también se puede rehabilitar. Y también esto de la música puede ser un medio para rehabilitarse. Creo que uno de los primeros a hacer conciertos en las prisiones ha sido Johnny Cash, ¿no? Uh-huh. En los años 60, creo. En la película Walk the Line se ve, ¿no? Como él hizo este un concierto ahí. Y porque él también tuvo sus pequeños problemas, tuvo que ir a la cárcel y años después tocó dentro de un centro de penitenciario. Desde aquí apoyamos esta iniciativa, como os digo, de la obra social de Caja Madrid con instituciones penitenciarias de la Comunidad de Madrid. Estuvo muy bien, fue una oportunidad única para ellas, un momento de libertad, como decía, creo que no sé si era Jorge o Óscar, como decía uno de los componentes del grupo, un momento de libertad porque veías sus caras y tenías la impresión de que estaban en otro sitio, que estaban en un sitio libre, ¿no? Más allá de las circunstancias, ¿no?, que hayan provocado, ¿no?, que el entrenamiento de estas mujeres, ¿no?, veías miradas limpias, bonitas. Saltaron, cantaron, se abrazaron. Fue un momento como de unión, ¿no?, entre ellas y fue un acontecimiento muy, muy bonito porque celebraban el pasado viernes su patrona, digamos, que tiene tela, ¿no?, que una prisión, o sea, que las prisiones tengan patrona, ¿no?, la fiesta de la Merced. Así que nada, un saludo muy fuerte para Garaje Jack y para las chicas de Alcalá Meco, del módulo de mujeres, que recibirán esto. Porque Patricia me dijo, ¿esto dónde va a salir? Digo, no te preocupes, que en cuanto salga yo te lo mando. Te mando el CD, te mando lo que sea. Porque internet va a ser que no. Internet en Alcalá Meco no. Va a ser que no, ¿no? Va a ser que no, pero vamos a hacer un trabajo de difusión, ¿no? Yo creo que yo es que estoy por mandarle cada semana uno de los... unos programas que tenemos, porque, no sé, la verdad es que me tocaron. Hombre, le mandamos un gran saludo, ¿no?, de aquí de Radio Vallecas. Claro que sí. Muy bien, vamos a continuar. Jorge, quiero hacer un inciso porque he tenido un pequeño problema técnico, entonces no vamos a poner el primer tema que hemos comentado, sino el segundo. El segundo, el de Calla. Claro, no me da tiempo a comentártelo fuera del micro, así que 11:55 minutos de la noche, vamos con el segundo plato, que es tan rico como el primero. Bueno, pues vamos a escuchar a una colaboración, como os he comentado antes, de Calla, que es una cantante que es bastante polifacética. De hecho, vamos, yo he estado investigando un poquito. Bueno, la referencia me vino por la chica que os he comentado, por Ania. Y es increíble. Tiene temas, pero hay un tema de un... Llegó a grabar un MTV Unplugged que... Yo creo que es un poco referencia de si alguien es medianamente mediático, ¿vale? No todo el mundo graba un Unplugged de MTV. Y tiene una versión también súper chula, que ya la pondré en cualquier otro momento, de una canción funk, que no sabría decir ahora en polaco, lo siento, o por la comunidad polaca que nos escuche. Vas aprendiendo poco a poco, no vamos a exigirte demasiado. Sí, sí. Y vamos a escuchar este temita con Goran Bregovic, que ya colgaremos el vídeo en la web porque también es bastante divertido. Marcos Blanco, Jorge Barrachina, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. W dużej sali, duży stół, a przy nim gości tłum. Gospodarz pięty w pół, bije łyką szklane. Ciszę chciałbym to znieść, jak można to na cześć ojczyzny, której wieść przyszło życie nasze. Nawet do lewego, wybij go lego. Oh, droga nostro venke. Nuda. Nuda. Nic się nie dzieje. Por cierto, chicos, tenemos un comentario en el Facebook de los cuatro elementos. Toma, toma. Una chica que se llama Patricia Costa Grande, gran amiga del programa. No sé, me suena vagamente. Dice, qué chulo esto de las cárceles y Garaje Jack. Estoy emocionado porque nos ha escuchado. Eso es una noticia. Gracias, Patricia. Llámanos, 917773928. Llámanos y coméntanos lo que te apetezca. Claro. Estamos aquí para escucharte. Me ha venido aquí una idea ahora, ¿sí? De repente. Que, ¿de repente? ¿Qué colaboración podría ser la de la Orquesta Mondragón con Goran Bregovic? Podría ser una historia muy interesante, muy interesante. Le tenemos que instruir a Philly porque no lo conocía. No conocía... a Burruchaga. Además, Bregovic es un tío que toca con, hace colaboraciones a lo largo de toda Europa. En Italia tocó con Carmen Consoli. No sé si os acordáis que una vez puse, o más de una vez puse unos temas de esta cantante italiana. Y vamos. Bregovic, ¿la habéis visto vosotros en directo? ¿Habéis dicho no? Sí, lo vimos en Vigo. Lo vimos en Vigo. En la, ¿cómo se llama el foso este, coño? Vimos a Kusturica. Sí. Ah, Kusturica, vale. No, como estaba diciendo Bregovic, digo Bregovic. Pero no, yo Kusturica. creo que estaba tocando con él, ¿no? Sí, yo creo que no. ¿No? Bueno, no me acuerdo, no me acuerdo. Vamos. Bueno, como ya sabéis la calidad de la documentación de los cuatro elementos. Espera un momento. tengo una sorpresa. Vas a buscar, tengo, ¿no?, una sorpresa, espera. A ver cómo entra esto. A ver si suena. Hombre, la Orquesta Mondragón. Señoras y señores, esto. Espera un momento, ¿qué pasa? Son cosas del gueto. ¿Sabéis qué pasa? Que he puesto la versión karaoke de ellos las prefieren gordas de la orquesta. Mejor, ¿no? Ellos las prefieren gordas, súper gordas. Basta. Bueno, vamos con el siguiente grupo, que lo tenemos por ahí preparado en YouTube, porque hemos tenido unos problemas técnicos. Y este grupo se llama Bratanki. Toda esta música que os estamos poniendo se supone que es muy popular en Polonia. Si eres polaco, vives en Madrid y tienes algo que decir... llama al 917773928 para confirmar si realmente estamos en lo cierto o estamos mintiendo como bellacos. Pero de momento vamos a ir escuchando ese temita que empieza así. Poquito a poco, ¿no? Así despacito, ¿no? Poquito a poquito. Toma ya. Estamos todos aquí bailando como locos. Claro, claro, claro, claro. Esto es una musiquilla bastante animadilla, ¿no? Ahí para irse de fiesta. Claro, bastante es poco, Jorge, bastante es poco. Chicos, he encontrado una nueva utilidad para este técnico. Estoy escribiendo cosas en el Facebook y me estoy pasando como un niño pequeño. Ay, ay, ay, es que estás ahí todo el día, ahí enganchado a las redes sociales. Ay, ay, ay, que no puedes. Ay, bueno, pues venga, vamos con el último grupo, que si no nos comemos mucho tiempo. Que no se engañe el nombre del grupo, porque se llaman Power of Trinity y podría sonar que son de, yo qué sé, pues de Reino Unido o de otro lado, pero son también polacos. Ajá. Y es un poco un cambio de tercio, porque realmente esto suena con guitarras de rock bastante más potentes, pero lo he visto bastante interesante. A ver qué opináis vosotros. Vamos allá con ese temita. We'll be right back. zapytasz mnie, ile jest ziaren w klepsydrze, tych, o których wiem, tyle my razem przesypaliśmy błogo, innych nie znamy, bo są pokryte trwogą. I wich nam nigdy nie pokaże tysiące twarzy i papierowych zdarzeń, kiedy niebieskie się niebo rozpłakało, lecz stworzyliśmy wtedy diamentową całość. Darem nie słyszeć trąby Jerycha, choć mury powalone, sercu jednak masz ogrom miłości, co niszczyć też potrafi, żywioł, co może całe myśli strawi. Sypianie to wypełni, będzie cię tak pieścił, odda wszystko za nim. Nie będzie więcej mamił, nienaznaczony zdradą, pomoże radą, rozpędza pożądanie, ze mną pozostanie. Możemy żyć, możemy marzyć, na jawie z niedowiarków pić, leczyć się słowem, nie ponurym gestem, wszędzie całować w miłości manifestie. Lecz gdy podczas szalejącej burzy ktoś wtargnie nocą i wszystko zburzy, jak domek z kart cichutko się rozsypie, konstrukcja łącząca piękne części bytu. Potem sam będę na placu boju stał, czy twój Babilon pytać będzie się bał. Ludzi tylu wokół lecia jak cień stale, będę gnębiony tylko jednym, ale sypianie to wypełni, będzie cię tak mieścił, odda wszystko za nim. Hola, soy Luis de Lea y mando un saludo a toda la peña que estáis ahí en Los Cuatro Elementos. ¿Qué os ha parecido? ¡Wow! Unas guitarrillas potentillas y luego ahí sus momentitos ahí de más sueto. Más reggae, ahí, ¿no? Más reggae. Menudo especial, te has marcado, Jorge Barrachina. Somos internacionales aquí, siempre vocación Polonia. Internacional. Exacto. Pregunta Patricia Costa Grande en nuestro Facebook, pregunta, ¿qué os pasa con Polonia? Pues ¿quieres contestar algo? No os pasa nada. Es un sitio como cualquier otro, ¿no? No, claro, digo yo, claro. Es que también. Bueno, aprovecho aquí para decir que hay un proyecto muy chulo, no tiene nada que ver con la música, pero podéis aprender mucha música también, que se llama Couchsurfing, si no lo conocéis. Couchsurfing.org y es un proyecto interesante. No os voy a decir nada. Si tenéis curiosidad, bichear un poco y ya veréis. Ya veréis lo que os pasa. Chicos, tenemos un correo electrónico de una. Creo que es una chica. Analisa. Debe ser sí, una hombre, chica. Sí, suena chica. Serra. Nos suena vagamente también. Os suena también, madre mía. ¿Cuántas chicas en el programa, Dios mío? Listo. Analisa nos dice: os escucho siempre. Soy vuestra fan desde Italia con triple admiración. Un beso a todos y uno sobre todo. No, yo entiendo porque pone sobrrrrr a Philly. Asbor. Uno es brr, Asbor, ¿qué significa sí. eso? Un día os lo voy a explicar. Espera un momento que... Espera, ahora que no lo escucha nadie, Fili. ¿Podemos devolverle el Asbor? Sí, muchas Asbor a todo el mundo. ¿Asbor que es en los morros? No. ¿Con lengua? No. Ay. Si ustedes saben lo que significa Sbor, llamen al 917773928, escriban en el Facebook o lo que y sea. Y van a ganar un kilo de Sbor. una entrada que Filippo les gestionará, una entrada para el festival Getafe Vivo, ¿a que sí? Sí, ¿a que sí? 69 euros masiva, tú estás sobrado. Sí, a quien me dice que quiere Sbor, se lo voy a regalar dos veces, para este año y para el año que va a venir. ¿Hablamos de este festival o qué? Sí, okay. Claro. Sí. Es claro. El momento del postre en los cuatro elementos cuando son las 12 y 13 minutos, casi 14 minutos de la noche. ¿Filippo Casu? Nada, este fin de semana, nada, no. Nada, mucho. No. Exacto, pues nada. Como bastante es poco, ¿no? Que este fin de semana, el jueves, el viernes y el sábado, un fin de semana un poco largo, va a haber 3 días de festival. En Getafe, se llama Getafe en Vivo, la página web del festival es envivofestival.com y vamos, va a tocar la caña de España. La caña de España. La caña de España. Muy buen cartel. Hombre, aquí escucho algo, nada. Perdón, lo siento, estaba con otras cosas, no sé si queréis algo. Y nada, vamos a decir que habrá 4 escenarios en Getafe, en el recinto de festivales. Tocarán grupos muy importantes, además unos cuantos grupos que han sonado aquí en Los Cuatro Elementos, hicimos entrevistas, fuimos a conciertos, vamos, hemos ya... Un poco ahí el toque, todo, ¿no? El toque de calidad. Y claramente Los Cuatro Elementos van a ser ahí, en mi persona, y tocarán O Funquillo, Siniestro Total, Ojo de Brujo, Bebe, Macaco, Boycott, Banda Bassotti. Entonces uno y otro. Rosendo, el poeta de la calle. Como me gusta. Oye, llamarlo. Nos tenemos que marcar como objetivo antes de que acabe el año. Sí. Conseguir una entrevista con Rosendo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Toca, sí. ¿Eh? Yo, me toca. ¿Eh? Sí, le tiras de los pelos, que igual se te queda la mano pegada. Pero... Hola, Rosendo, es que. Mira un momento, de los cuatro elementos. Joder, macho. Cervecitas ahí, mira, unas cervecitas, le ponemos unas cervecitas y yo creo que se anima seguro. Yo creo que es un tío muy accesible. Sí, yo creo que sí. Más grupos. Sí. Escape, que son aquí de Vallecas, además. Hacemos un poco de publicidad al barrio, ¿no? Exacto. Claro. Y el sábado va a tocar Quique González, Celta Cortos, La Cabra Mecánica, que además hemos hecho una entrevista como al segundo o el tercer programa el año pasado a Lichis, el cantante. Fito, Avalina, espera, otro grupo que pasó por aquí. Un segundito. Y un Los segundito. Suaves. Perdona, Fili, tenemos un saludo, tenemos un mensaje de Manuel Cabezalí y de Avalina para nosotros. Así que espera un momento. A ver. Hola, ¿qué tal? Soy Manuel Cabezalí, sí. De Avalina y de Cabrules. ¿Sí? Sí. Y nada, les quiero mandar un abrazo fuerte a la gente de Los Cuatro Elementos. Muy bien, ya está, Manuel, para allá. Gracias. Yeah. Marco, ya colgué. Mira qué rápido. Dios mío. Impresionante. Los Suaves, y habrá también unas cuantas bandas tributo que tocarán por la noche hasta las 7 de la mañana. Tengo una pregunta, Billy, tengo una dime. Pregunta. Los conciertos grandes, bueno, los conciertos grandes, el escenario grande acaba a las 2 y media, 3 de la mañana, sí. 3 y media. A partir de las 2 de la tarde, incluso antes, creo, vamos, todo... Los conciertos empiezan a partir de las 2, ¿no? Sí, más o menos. Sí, vale. Sí, sí. Y a las 2:30 de la mañana acaba el escenario grande. Y luego hay grupos de versiones que estabas comentando ahora hasta las 7. Hasta las 7. Entonces, ¿cómo sobrevive uno a tanta música, a tantas horas? Dios mío. ¿Qué refrigerios hacen falta para aguantar tanto tiempo? Yo tengo una ideas, por ejemplo. ¿Estás haciendo apología de algo? No. No sé. Bandas tributo, me gustó el nombre de unos grupos que son de Radio Clash, que es una banda tributa de Clash, de Plateros, que es una banda tributa a Plateritú, y otro que es Kurt Cobain, y otros fantásticos que son Gansos Rosas. Creo que Gansos Rosas. Grupo, aunque toquen a las 8 de la mañana, yo voy a estar ahí porque se lo merecen todos simplemente por el nombre. ¿Sabes lo que puedes hacer? Te vas a dormir un ratito, ¿sabes? Te echas una cabezadita y luego pues vas a ver a los Gansos y Rosas. Sí, duermo un poquito ahí, ¿no? En la sala prensa. Con los altavoces en la sala de prensa. En la sala VIP. A ti te van a dar un sitio en la sala VIP. En cuanto te vean y escuchen tu tú, voz. Tú aquí, ¿no? Claro, exacto. O sea, me miran los zapatos. Bueno, venga, vas a poner algo ahí, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Proponemos algo de música? Sí, sí, sí, sí, claro. No. Sí. ¿Cómo no? Es que es como lo de nada, pues, es la pregunta retórica. Y nada, Marcos, pon play. No sé cuál es el primer grupo. Yo quería proponer Banda Bassotti, que es un grupo ska italiano, y La Cabra Mecánica, para acordar los tiempos pasados. ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres? Empecemos con Banda Bassotti. Vale, perfecto. Ahí va. ¿Va? ¿Va? 3, 2, 1, via. Sempre, che cosa ti credevi? Chi ci controlla non si ferma mai. Senti un richiamo, che cos'è? Barata. Quando le belve arriveranno, saranno guai. E allora nessun santo ti salverà. Una musica nuova nella tua testa ronzerà. Festa sì, lotta pure. E la ricetta ci sta. Ci porta alla vittoria. Festa sì, lotta pure. E l'energia che hai dentro non sarà dispersa al vento. Senti la rabbia dentro, si sta sfasciando il mondo. Senti un'olezza e già sai che cos'è. Sorridono i padroni, tornano a galla i vili, mostrano finalmente i muscoli. Palazzi d'oro e limousine, oh, lei mai. Si sentono al sicuro ormai, sanno dove sei. È una questione di potere da conquistare per la tua dignità. Perciò comincia a pedalare. Festa sì, lotta pure. È una danza di guerra che farà tremare il mondo. Festa sì, lotta pure. E finirà la pacchia per chi ci ruba la vita. Fratello, alza la testa, gridalo dai. Finita è la pazienza ormai. Señores y señores, esto que están escuchando es Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas, radiovallecas.org. Nos podéis escuchar a través de internet en la 107.5 de la frecuencia modulada madrileña. Nos podéis mandar un mail a programa @loscuatroelementosradio.com. Estamos en Facebook. ¿Qué más se puede pedir? Nada. ¿Sí? Que quería comentar una cosa, que se lo comentaba ahora Jorge. Dos por uno. Que vosotros sabéis quién es la banda Bassotti. La banda, aparte de la banda, originariamente, la banda Bassotti es la banda de ladrones que intenta siempre robar en los cómics de Pato Donald al tío Gilito, ¿cómo se llama? Son esos, la banda Bassotti. En Italia son esos. Original, Sí. Además hay que comentar que estos tíos el viernes tocarán aquí en Madrid, no sé si el sábado tocarán a otro lado, el domingo seguro volverán a su ciudad que es Roma y el lunes van a trabajar como obreros. y está chunguilla la cosa. Son unos pluriempleo. ¿Qué más decir sobre este festival? Recordamos la página web, que es invivofestival.com. Yo he nombrado solo unos grupos, los que me parecían más representativos, por mi experiencia aquí en España. Pero hay mucho más. Merece la pena echar un vistazo ahí a la página web. Además, el abono para los 3 días sale 70 euros y merece la pena. Uh-huh. Y queremos escuchar otro grupo. Claro, claro. Un segundito. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Me encanta esta canción. Tuve la oportunidad, tuve el gustazo de ver a esta banda en Roma cantando esto. Sí, pues yo siempre te pregunto si es a la fiesta el 1 de mayo, a la fiesta de los trabajadores, tú me dices que no. No me acuerdo. Pero yo creo que sí. Estaba Interrail y creo que esa fase ya en la memoria. Era Roma, pero sí, no, sí, era ni Brindisi, Roma, ni Parma, ni otras ciudades, ¿no? Era un sitio medio cerrado, medio abierto. Mucha gente. Macrobotellón. Grandes pistas en los cuatro elementos. Medio abierto, medio cerrado. Mediados de mayo. Celebré mi cumpleaños. No sé qué festival. Yo tampoco. ¿Qué? Eso no importa. No importa. Tendremos que buscarlo porque tengo esta duda hace años contigo. Es verdad, podemos poner en Google a ver si sale. Banda Basotti, Bella Ciao, mayo del año tal, Roma. A ver si sale. Interrail. Vale, perdona, Fili, continúa. Y escuchamos La Cabra Mecánica. Vale, perfecto. ¿Qué temita es? Debería ser Siesta, creo. Del último trabajo. Cuyo nombre no quiero recordar. Qué poético ha salido eso. Sí, sí. Totalmente. De cuyo nombre no quiero acordarme. No quiero, He perdido la cabeza a arrecifes de coral. Después de pasar la noche looking for la fiesta, escribo una carta de libertad. La meto en una botella. Que nadie llame a nadie porque todos duermen la siesta. Vive la siesta. Duerme la siesta. Vive la siesta. Almendritas y jardín, Paulo Coelho. Aeropuerto, business class, mi casa es tu casa, sí. He perdido la cabeza, arrecifes de coral. Esta es una nota de suicidio comercial. Que no se caiga el cielo, que no se apague el sol. Que nadie llame a nadie porque todos duermen la siesta. Vive la siesta. Duerme la siesta. Que no se caiga el cielo, que no se apague el sol, que nadie llame a nadie porque todos duermen la siesta. Vive la siesta. Vive la siesta. Vive la siesta. Auténtico temazo de La Cabra Mecánica, siesta. Hay un comentario, Patricia Costa. Qué pesada Patricia Costa, con todo mi cariño. No, pesada no, escúchanos más a menudo. ¿No ves que es muy divertido? Esto es muy divertido. Pero os habéis dado cuenta, un dado estadístico, sí. Que el 100% de nuestros oyentes son mujeres, porque son Ana y Patricia. No, tenemos un oyente masculino. ¿Qué Jesús? No, un señor que también conocemos, que se llama Álvaro Tabernero, alias Taber. Ah, ¿estás escuchando? Nos estará escuchando porque... ¡Chao, Taber! A ver, si se mete en el Facebook, ¿será que lo está escuchando o no? No sé. Supongo, no sé. Patria ha puesto Sbor, es una duda que deberías aclarar, y yo le he puesto que tiene que mirar el diccionario italiano-español para encontrar la respuesta, y Taber ha dicho, lo encontré, viene a ser cogorza, borrachera, pedo... Iba a decir mamada. Menos mal que no lo has dicho mamada, menos mal. Iba a decir, oye. Y te cortaste justo en tiempo. Bueno, pues ya que nos hemos puesto tan picantones, ¿sí? Yo creo que Marcos tiene por ahí un temilla que vamos a dedicar a todos los políticos del mundo, porque se lo merecen. Los italianos no. ¿No? Todos igual, sin excepción. Igual más. Sin excepción. Yo creo que sí. Antes del programa tuvimos una conversación existencialista, ¿no? Político existencialista sobre la vida, y hemos llegado a la conclusión, en un día como este, Día de la Abuela General, que ya no es porque fue ayer, hemos llegado a la conclusión de que todos los políticos son unos puntos suspensivos. Ponga usted la palabra que quiera porque no va a ser buena. Digamos que todos los políticos se merecen el título de esta canción. Exacto. Con esta canción vamos a despedirnos. Pedazo especial de Garaje Jack en Alcalá Meco. Ese viaje a Polonia, ¿verdad? Con tres grupazos. Festival Getafe en vivo. En vivo. Filippo Casu va a ser el enviado especial. La próxima semana va a traer 200 entrevistas. Uf, 300 más. Bueno, la próxima semana, súper importante, vamos a hacer un especial sobre Radio Vallecas. Exacto. Y esperamos contar con la colaboración de muchos de los programas de esta emisora, que es una gran emisora. Y bueno, esperemos que estéis todos ahí con la orejilla puesta en la radio. Os recuerdo que mañana colgaremos el podcast de este programa. Bueno, si queréis escucharlo otra vez o si queréis recomendarle a alguien que lo escuche, es un buen regalo. Es baratito. Se lo mandas por mail a alguien y es muy baratito. En los4elementosradio.com podréis escuchar el podcast y un montón de cosas que vamos a colgar a partir de ahora. Así que vamos a despedirnos con esta maravillosa canción de la cabra mecánica. Chicos, no os deseo esto, pero vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo, venga. Bueno, hasta luego, ¿no? Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Adiós. Mi paisaje interior, contaminado, mi cabeza llena de pájaros, enjaulado en las paredes de mi chabola. Mejores deseos. Escribo canciones, me pongo de caballo, a ver si aunque sea después de muerto me hago millonario. Por si te acuerdas de mí, te he apuntado en una barra de hielo. Mi dirección y mis mejores deseos. Estás escuchando Los Cuatro Elementos.